Bueno, estamos acá en un día, hemos vuelto y hace 2 días se dio a conocer en la sentencia por la mega causa por delitos de lesa humanidad conocidos como Subzona 15 en Mar del Plata. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar con Gloria León, que es abogada por la querella, para ver cómo fue estos 2 años de tránsito. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien acá con Mar del Plata, pasado por agua. Claro. Sí. Bueno, se dio la sentencia, ¿están conformes en Sí, principio? la sentencia fue ayer 27, se leyó el veredicto. Sí, en términos generales estamos conformes, porque bueno, de los 40 era originalmente 43 imputados, pero tres quedaron fuera por cuestiones de declaración de incapacidad sobreviviente y un fallecimiento. De los 40, 28 condenas a prisión perpetua. Algunos ya venían con condenas a prisión perpetua anteriores, o sea que significan estas. 7 con penas temporales que van de los 7 a los 25 años. Y 5 absoluciones. Que las absoluciones en realidad eran casi cantadas porque estaban con una asociación ilícita y realmente no pudimos aportar más pruebas como para vencer el estatus jurídico de inocencia que tiene todo imputado, ya sea un imputado por un hurto simple, un homicidio calificado o en este caso por delitos de lesa humanidad. Ese principio constitucional de inocencia tiene que romperlo el Estado. Bueno, en este caso no se pudo, bueno, de alguna manera esto demuestra también que este tipo de juicios, más allá de los detractores que tiene, que los tiene y son unos cuantos, y sobre todo una cierta prensa hegemónica, son juicios que se hacen con el Código Procesal Penal y con el Código Penal y la Constitución en la mano, ¿no? Entonces, si no hay prueba, no se puede acreditar la responsabilidad o el dolo para cometer las conductas que se les envía, bueno, se los absuelve. Pero estaba dentro de lo esperado. Sí, en realidad estamos satisfechos. ¿Por qué digo satisfechos de cierta forma? Porque hace más de 40 años, o sea, hubo demasiados años que gozaron de absoluta impunidad. Entonces, bueno, o sea, yo a veces cuando me pregunto, bueno, ¿está contenta? ¿Está conforme? Sí, estoy conforme, pero contenta, no, la verdad que no, yo personalmente no puedo festejar porque esto viene con tantos años de retraso, siguen con el pacto de silencio, las víctimas, los desaparecidos siguen estando desaparecidos, pero bueno, vivimos en esta sociedad, en este sistema, y está bueno que es reparador que la justicia finalmente se pronuncie. Ese fue un proceso largo, duró 2 años, más o menos en los juicios aquí en Mar del Plata, más o menos es el promedio de duración, año y medio, 2 años, 2 años y medio. Las audiencias se realizan cada 15 días, o sea, los jueces, es muy complicado la integración del tribunal, porque los jueces naturales, bueno, en este caso, dos de los jueces son los naturales del tribunal, Falcón y Portela, pero el tercer juez hubo que traer, vienen de otras jurisdicciones, por eso complica, o sea, cada juzgado, cada tribunal tiene su propia agenda de juicios, pero bueno, finalmente tuvimos el veredicto y ahora el 18 de junio el tribunal va a hacer entrega de las fundamentos de esta sentencia que fue por unanimidad. Bien. ¿Qué tal, Gloria? Verónica te habla. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. En ese marco tan atípico, ¿no? Que les tocó llevar poder escuchar hacer la sentencia, tampoco me imagino que porque sé que hubo poca gente, solamente la necesaria, tampoco la gente pudo salir como en otras mega causas a festejar, a abrazarse mínimamente, ¿no? Sí, Como decís vos. Fue aquí, tú ves más, yo era en algún medio dije, pero sigo teniendo como una sensación de atragantamiento, porque ya te digo, más allá de que yo personalmente, mi actitud no es de festejo, así, wow, pero sí de la necesidad del abrazo, ¿no? Bueno, un granito más de arena en este proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? Que no es un granito menor. No lo pudimos hacer, estuvimos presentes en la agenda. Los querellantes somos la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que yo represento, y una serie de víctimas particulares que unificaron personería en mí y en la Secretaría. En este caso yo, Magdalena Iorio, y por ejemplo, también represento a María Centeno, que es la hija del doctor Centeno, víctima de la llamada noche, recordás, noche de las corbatas. Bueno, estuve yo como con los creyentes, tres fiscales y un defensor particular, dos defensores oficiales, todos con barbijo, bueno, guardando distancia. Bueno, la sala es bastante grande, la sala del tribunal. Y estuvo presente Anita Ticoraro, que es de la responsable del Faro por la Memoria, una hija que trabaja en con abuelas, Adriana Mez, y Marcelo Núñez, que es nuestro fotógrafo, que bueno, nos acompaña desde el primer día, desde la primera audiencia de juicio por la verdad, hace en el año 2000, acá en Mar del Plata, ¿no? Que se encarga de graficar todo lo que puede, y bueno, sí, está con nosotros. Pero faltó el acompañamiento afuera, porque más allá de que cuando hay la lectura de los veredictos, la sala es llena, tiene capacidad para más de 60 personas sentadas, y bueno, la gente tengan sillas y que yo pueda llegar a ver 80 personas dentro de la sala, está todo el mundo afuera, se corta la avenida Luro y se ponen parlantes para que puedan escuchar, los que no pueden ingresar a la sala puedan escuchar desde la calle. Entonces hay toda una movida social muy, muy importante, que esta vez faltó. Entonces salimos los cuatro y bueno, y ni siquiera poder abrazarnos, lo que tenemos a sacarnos una fotito, una selfie, esa sensación de cosa contenida. Pero bueno, siguen, ahora hay que esperar el asentamiento, si ver que se puede apelar o no, las presidencias apelarán seguramente, y faltan otro juicio. Claro, sí, porque uno piensa, ¿no?, lo liberador que es después que pasan estas cosas, ese abrazo. Y lo que se ve que nunca, tampoco vamos a lograr salir a festejar el arrepentimiento de alguno de ellos, ¿no? No, la verdad que no. Todos se mantienen, como cada uno cumplió la función, como de oficial, suboficial de las tres fuerzas o de la policía, pero ellos no vieron nada, acá nunca pasó nada. Es como que en la base naval venían extraterrestres a la noche, depositaban una cantidad interesante de personas encapuchadas, atadas, y bueno, pero no, los jefes nunca no supieron, era como que lo tomaban otra, una cosa muy, muy, muy inverosímil, que ya está absolutamente probado, firme y consentido y pasado en autoridad de cosas juzgadas, formal y material, que tanto en la base naval, en la escuela de submarinos, en el CIN, en la escuela de suboficiales de la Expo, que ya no funciona más, ahí donde está el centro de memoria, el Faro, escuela de suboficiales de infantería marina, en la base aérea, la cueva, la comisaría cuarta, ya está absolutamente comprobado que ahí funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio. Pero bueno, ellos siguen exactamente así, todo es una maniobra, encima es kirchnerista, todos kirchneristas, esto es un control kirchnerista. Un complot kirchnerista que empezó en el año 2000. Juicio por la verdad, empezó en el año 2000, no existía el kirchnerismo. Pero bueno, es más fácil aferrarse a eso que aceptar la responsabilidad por los hechos cometidos. Claro. Gloria, recién hablabas de la reparación a través de la justicia. Y este es un juicio en donde llegan por primera vez casi 100 víctimas, 100 familias, a un juicio, a un debate oral. Sí, así es. Así es. Los juicios acá, ya digo, en el año 2000 comenzó Juicio por la Verdad, ya en el 2005, bueno, una vez que se veta por la Corte Suprema, vaya sino la inconstitucionalidad de las leyes de la violencia de vida, punto final, y los indultos, se comienzan las causas. Y sí, hay toda una serie de... ¿Por qué? Ahora, en el juicio que se ve en 2018, porque era en 2018, no en 2007, 2008, porque no contábamos con ni siquiera con las denuncias, porque a lo largo de sobre todo el juicio por la verdad, mucha gente empezó a animarse a presentar sus denuncias, algunos que ni siquiera habían hecho denuncias ante la CONADEP, o habían denunciado ante la CONADEP y nada más, y no volvieron a hacer nada. Pero aunque parezca mentira, después de 40 años, todavía hay miedo de hablar. Y por ahí hay gente que podría haber dado un testimonio y no puede hacerlo, no lo puede hacer. Uno le parece que, pero ¿cómo? Pero ahora, todo, bueno, es el daño en el entramado social y psicológico de la sociedad argentina que ha dejado la última dictadura cívico-militar es inconmensurable. Pero aparte ese miedo no está basado también en que, por más que vino la democracia, siguen siendo el estamento de las Fuerzas Armadas, no cambió de plano ni de lleno, ¿no? Yo creo que, si bien ha habido desde Alfonsín para acá intentos más o menos serios, más o menos profundos, de democratizar las Fuerzas Armadas, de cambiar sus planes de estudio y demás, creo que no ha pasado de un cambio superficial, pero que en el fondo creo que las cosas no han cambiado tanto y las nuevas generaciones, lo cual es lamentable, porque toda nación civilizada necesita tener fuerzas armadas y de seguridad, eso es una verdad de perogrullo. El tema nuestro veamos cuál es el sentido que se le da a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad. O siguen respondiendo a doctrinas que vienen de otros países, como acá fue la doctrina de seguridad interior, o con una mirada nacional y regional. No podemos desconocer el contexto latinoamericano. Pero bueno, son decisiones políticas que yo creo que todavía no se ha hecho lo absolutamente todo lo necesario para poner las Fuerzas Armadas realmente a con un sentido nacional y regional. Pero, claro, regional en la medida en que quienes están rodeándote coinciden en los objetivos. Y digamos que en este momento la parte regional para la Argentina está un poco complicada. Pero bueno, pero sí, yo creo que un poco es eso. Y por ahí vemos en formas que tiene actuar la policía, no sé, yo conozco lo que es la policía de Buenos Aires, pero en las provincias es algo similar. Bueno, ¿por qué pasan excesos o delitos o ilícitos que cometen? Y porque hay algo que no ha cambiado, algo que no se ha terminado de sanear. Y esas son decisiones que tiene que tomar el poder político de hacerlo, independientemente del partido que esté gobernando, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tampoco es justo que se siga cargando a las nuevas generaciones de ejército, de marina o de aeronáutica con este galpón que es el terrorismo de Estado. Sí. Pero bueno, para eso también están sirven estos juicios, para desglosar lo que hace el trigo, porque acá no se está juzgando a la Marina, que si no hubiese sido muy sencillo, agarrábamos el listado de todos los que se registraron en tal guarnición, en tal base, de tal fecha a tal fecha, tú que lo juzgamos a todos, y invertíamos la carga de la prueba, que demostraran son todos culpables hasta que demuestren lo que no, ahora hubiese sido escandaloso hacer una cosa así. No se hizo así. Se juzga, se impute y se juzga aquellos elementos pertenecientes a las fuerzas armadas en realidad, que hay pruebas, por lo menos indicios vehementes, de que participaron en la comisión de tal y tal delito concreto. No es una cuestión que sea lo más general que podría ser, bueno, la asociación ilícita. Sí, pero no todos formaron parte de la asociación ilícita. Es una larga discusión esta de los organismos de derechos humanos y de los abogados que nos representamos, de que sí, no. Pero bueno, lo concreto, que los juicios se realizan con esta imputación de asociación ilícita y homicidio, privación ilícita de libertad, tormento, tortura, cometido, con la agravante, ser cometido por funcionario público, etcétera, etcétera. Pero no es a todos los que estaban, a todos los oficiales, todos los oficiales que estaban, que sea en la base naval o en el Gara 601. Y por eso es que es muy, muy maliciosa esa crítica que hay, y dice, pero o decir que ¿por qué no juzgan así como juzgan a los militares? ¿Por qué no juzgan a los montoneros que, o a los del ERC que cometieron esto, que mataron a fulano, miran? Claro, sí, es verdad. ¿Por qué no los juzgan? Porque nos debieron juzgar ellos en aquel momento. En vez de secuestrarlos y desaparecer, y hacerlos desaparecer, tendría que haberlos apresado, juzgado, y si no, que controlarlos acá, te habrán asesinado. Existió la pena de muerte en el Código Penal. La derogó Alfonsín, en el 83. Del 76 o del 83, los hitos 10 Potter tenía la pena, no recuerdo ahora, tenía, pero en la sesión ilícita calificada tenía, prohibía la pena de muerte. No hay un solo condenado a muerte, no. Y mejor vamos a hacerlo de manera clandestina, nadie sepa nada, así la iglesia no dice nada, nadie dice nada, no. Bueno, así son las consecuencias que estamos todavía llevando a cabo por este juicio. Claro. Gloria, por mi parte, la última, no me quería recordar que dentro de las 272 víctimas había 8 mujeres embarazadas, donde 4 hijos fueron recuperados. Y esto del pacto de silencio de que hablaban, ¿no? Y que casi seguro saben dónde están esos 4 hijos que estamos buscando, que faltan. Sí, tal vez, sí, claro, ahora, por ahí si no, y yo, capaz que puede ser que realmente, genuinamente, alguno no se acuerde mucho por el paso del tiempo, pero le pudieron haber dicho, y ese, igual ese no los exime de la responsabilidad. No, sí, hay, a la hora de reparación, empezar a decir las cosas como pasaron, donde estuvieron, algún dato, donde ayude a la familia. Salvo Cilinco, que fue el primero que habló, y creo que el único, ¿se acuerdan? Allá en el principio de, creo que de los 90, no recuerdo, pero bueno. Después no, hubo un caso, bueno, no recuerdo ahora, era creo que de aeronáutica o de la Marina, Febres, era de prefectura, que se suicidó. Tanto detenido en prefectura en el norte del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y estaba imputado en la causa de la ECHESMA, era el encargado de la maternidad, y aparentemente todo indicaba que iba a hablar, y casualmente lo se suicidó. Arroyo Salgado, la jueza de San Isidro, tuvo la causa, y no hubo ninguna duda de que había sido suicidio. Creo que encontraron cianuro cuando se le hizo la autopsia, entonces, pero nunca se investigó cómo llegó cianuro a un detenido, ¿no? Claro. Pero después no hay casos así de que hablen. Claro, no. Hay un par de suicidios, así, o por lo menos supuestos suicidios, pero no dice nada. Gloria, bueno, de acá igual mandamos un abrazo a la distancia, que no deja de ser un buen momento de saber que hay 28 personas de que no nos vamos a cruzar nunca más con ellos. Eso ya es una buena noticia. No, te decía que el tribunal ordenó la inmediata detención de Gómez Centurión, que fue condenado a 12 años, que él estaba en libertad. Y el tribunal ordenó la inmediata detención de Gómez Centurión. Bien. Sé que él estaba libre. De acá el abrazo, bueno, para todas las familias que estuvieron involucradas, y esperamos que alguna vez que todos los que tengan que ir a la justicia lo podamos ver ahí sentados pagando por lo que nos hicieron, ¿no? Sí, así es. Sí, bueno, ustedes en Córdoba tienen a unos compañerazos como Claudio Ross y Martín Fresneda, que han estado batallando también, batallamos juntos todos estos años, y bueno, ellos en su jurisdicción, y bueno, nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, pero trabajamos mancomunadamente, y en el caso de Mar del Plata también con la Fiscalía, el trabajo de la Fiscalía ha sido excelente. Y trabajamos de manera mancomunada. Y realmente todo este proceso de juiciamiento los abogados que estamos así desde hace mucho tiempo, es realmente un trabajo colectivo, más allá de que cada uno después está en su juicio, digamos, pero la elaboración de la jurídica que hacemos es realmente un trabajo colectivo en el que participamos todos los que estamos comprometidos con estas causas. Y el aporte, obviamente, de los sobrevivientes, que si no, esto sería imposible de llevar a cabo. Sí, ya sabemos que la salida es colectiva. Bueno, un fuerte abrazo desde acá para ustedes y bueno, ya nos veremos en la calle para festejar. Sí, así es, ojalá de pronto. Un abrazo para ustedes también. Hasta luego. Un abrazo.